Hola, hija. Qué linda estás. Claro, hoy cumples 15 años. Bienvenida a tu fiesta. Hoy, 3 de junio del 2009, vuelve a mi memoria aquellos gratos recuerdos cuando mi gran ilusión era la de ser madre. Y recuerdo aún, como si fuera ayer, que día a día acrecentaba el deseo de ver nacer a mi hija, y que acompañada siempre por tu padre Julio García Marín, también deseoso de verte nacer, esperé con calma ese día, hasta que al fin llegó. Y fue ese viernes 3 de junio de 1994, a las 11 de la noche, cuando mi Dios me permitió traerte al mundo. Tu padre no se despegó de mí ni un solo instante, pues quería ser el primero en ver a su pequeña, a su reina, así era como él se llamaba. Tu cariño y tu sonrisa fueron la más grande bendición que mi Dios nos hubiese podido dar. Contigo a nuestro lado todo era alegría y asimismo transcurrió tu primer año de vida, llena de felicidad. Por designio del destino, la alegría se opacó, pues tu padre fue arrebatado de nuestro lado y quedamos solas. Aunque fue difícil aceptar que ya no lo iba a tener a mi lado para verte crecer, entendí que la vida continuaba y me armé de valor. Valor que Dios me dio y que pude mantener gracias a mi familia y a otras personas como Jorge Lanz y Mauricio López, que fueron un apoyo incondicional para poder sacar adelante, guiarte y educarte, y luchar por ver tus sueños hechos realidad. A ellos, mis gracias. Hoy los años han pasado y veo a mi niña convertirse en mujer. Por eso que estamos hoy aquí todos reunidos para celebrar que has escalado el daño más de tu vida, que has cumplido uno de tus mayores sueños, tus 15 años. Una etapa en la que tu reina Jane, Caroline, García Sepúlveda, dejas atrás tus muñecas y tu niñez para convertirte en una hermosa mujer. Feliz cumpleaños, mi amor. Te quiere mucho tu mamá. Hoy es un lindo día, fecha especial para ti. Cumples 15 años, mi niña, que los cumplas muy feliz. Solo te pido, mi niña, que no olvides tu niñez y tampoco estos viejitos, los que te vieron crecer. Y que si un día se enojan y no puedes comprender, quiero que entiendas, mi niña, que lo hacemos por tu bien. Hace 15 años, mi niña, nos alegraste al nacer. Hoy nos alegras a todos, empiezas a ser mujer. Dejas atrás tantas cosas, tus juegos y tu niñez. Pero esperabas ansiosa, tú ya querías crecer. Hoy cumples 15 años. Hoy se va mi niña, pero a cambio llega una hermosa mujer. Te queremos mucho, hija. Entiéndenos, hija mía, si a veces no te dejamos salir y tú te pones rebelde y piensas, ¿por qué son conmigo así? No importa que hayas crecido, no nos importa la edad, sigue siendo nuestra niña y siempre, siempre te vamos a amar. Hace 15 años, mi niña, nos alegraste al nacer. Hoy nos alegras a todos, empiezas a ser mujer. Dejas atrás tantas cosas, tus juegos y tu niñez. Pero esperabas ansiosa, tú ya querías crecer. Ya, Carla, ya, mi amor, te quiere mucho tu mamá.